continente por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional presentamos De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Buenos días. Cuando uno tiene que detenerse a imaginar cómo se estructura una campaña política, y seguramente tiene que pensar en la aparición de la modernidad, de las redes sociales, de los asesores de imágenes, de los que no saben mucho de política pero que saben de comunicaciones, y entonces allí se estructura, se moldea un candidato. Recuerdo que cuando tenían que moldearlo a Alfonsín, primero lo llevaron a un dentista, le hicieron la dentadura, después lo encerraron en una estancia para practicar un saludo. No podía levantar los dos brazos porque lo hacía Perón, no podía cerrar el puño porque lo hacía el trotskismo, no podía extender el brazo porque sería fascista. Había que inventar un saludo. Y allí los creativos sacaron del personaje Popeye, de Spaghetti, sacaron la unión de las dos manos como saludo que pareció original en aquel tiempo, pero que era una copia de un dibujo animado. Y lo lanzaron al mercado. Y después había que inventar una frase. Y dijeron, bueno, hay que construir sobre la idea de un pacto sindical militar del peronismo. Y largaron eso a la calle. Y el único pacto que realmente había con los militares lo tenía el propio Alfonsín con Arguindegui, con quien había estudiado en el colegio militar, y había negociado sacar a una de sus hijas que estaba comprometida con la guerrilla fuera de los límites del país. Y así se construyó, se moldeó el candidato de la socialdemocracia y se lanzó a la calle. Mucho más desprolijo es el peronismo cuando tiene que crear candidatos, que todavía hasta el día de hoy recurren, si me apuran, a la brocha y al cartel común. Sin embargo, en las últimas elecciones, todos los candidatos, Macri, Massa y Scioli, los tres que pelearon el voto ciudadano, fueron asesorados por empresas y por responsables de campaña. Una de las cosas que le dijeron a Macri fue, hay que trabajar sobre la pobreza. ¿Por qué? Porque había límites alarmantes de pobreza. Entonces Macri tuvo, no sé si porque se lo aconsejaron que lo dijera o porque a él se le ocurrió, decir la frase pobreza cero. Bueno, en 8 meses de gobierno que lleva el entonces candidato y hoy presidente, la pobreza está en el 34%. Y está afectando nada más ni nada menos que a 13 millones de personas de los 44 millones que habitan el territorio argentino. Otra de las cosas en la campaña era el impuesto a las ganancias, porque estaba muy afectado el trabajador, se discutía mucho, le cuestionaban al gobierno anterior el tema de las ganancias, entonces dijo, en cuanto yo asuma la presidencia, le quito el impuesto al trabajo porque no puede ser. Hasta ahora, los únicos impuestos que se quitaron fueron a los grandes empresarios, fue las regalías que pagaban las empresas mineras, pero no se ha tocado el impuesto a las ganancias sobre el salario. Y lo que no se dice, pero nosotros se lo vamos a decir, es que están trabajando en una reforma del mercado de capitales para que se puedan comprar activos argentinos por personas que viven o que representan intereses del exterior y que no tengan que tributar el impuesto a las ganancias. Es decir, cualquier multinacional, cualquier hombre de negocios puede adquirir o podría adquirir, si esto se reforma, una empresa argentina. Para eso hay que cambiar, le aclaro, la 26.893, que es la ley del impuesto a las ganancias. Podría comprar cualquier activo de la Argentina sin tributar el impuesto a las ganancias, porque como no vive en el territorio argentino, si esto se llegara a concretar, cualquier extranjero estaría en condiciones de hacerlo burlando un tributo que nosotros pagamos y que ellos no pagarían. Bien, los que están asesorando al gobierno sobre esta idea dicen que es la mejor forma que hay para que aparezcan, entonces se acerquen, digamos, en el mundo y operen los extranjeros y puedan ingresar libremente en el mercado de cotización. Hoy por hoy, digamos, para comprar acciones argentinas tienen que ser de empresas que cotizan en Wall Street, donde se negocian las acciones. Bueno, quieren abrir esto que sea libre y que entonces cualquier papel argentino pueda ser comprado por un extranjero sin tributar el impuesto a la ganancia. Claro, lo que se dice para asesorar a un candidato a lo que se hace cuando se ejerce el poder siempre maneja una profunda diferencia. Cuando el gobierno que se fue hacía la campaña de lo nacional y popular, muy pocos estaban atentos a que iba a sacar una ley en un momento determinado, cuando nadie lo soñaba, contra las actividades subversivas, que fue criticado por algunos, sobre todo sectores de izquierda, y que quedó aprobado como ley. Bueno, es la misma ley que el Frente para la Victoria transformó como tal, la que están estudiando ahora aplicar en cualquier momento, no solamente a los del Frente de la Victoria que estén en la calle protestando, sino a cualquier otro. La ley de actividades subversivas aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández, propuesto por el Frente para la Victoria, cuando nadie hacía suponer que eso era necesario hacerlo, y que solamente se entendía cuando lo ordenan de algún lado o cuando no cierra un plan económico y entonces piensan que puede haber un estallido social. Lo prepararon, sacaron la ley y lo dejaron armadito para que ahora pueda ser aplicado. Claro, de lo que se dice a lo que se hace, hay un trecho muy grande, muy largo. Ayer nosotros decíamos que hay momentos en que el endeudamiento argentino es realmente muy peligroso. En los últimos meses se han comprado 19.000 millones, o sea, se han entregado títulos, acciones, inventos de letras y demás por parte del Estado Nacional, 19.000 millones de dólares. Las provincias se endeudaron por 5.800 millones, pero las empresas se endeudaron por 4.300 millones. Es decir, en un par de meses, el endeudamiento creció 30.000 millones de dólares entre los privados, las provincias y el Estado Nacional en su conjunto. Y a esto se le suma la apertura de las importaciones sin mirar de qué se trata. Ayer decíamos que 313 trabajadores textiles ya perdieron por las importaciones su trabajo. Bueno, seguir perdiéndolo porque se importan cosas que se fabricaban en la Argentina. Y en economía dicen, tienen que aprender a competir. ¿Quién tiene que aprender a competir? Contra los chinos, que tienen 1.500 millones de habitantes y producen productos, miles de millones del producto, y nosotros hacemos cientos de ese mismo producto. ¿Cómo competimos? Pero por otro lado, hay algo que no es menor y que tiene que ver con el costo financiero que tiene la pequeña y mediana empresa, que ya se ha quejado, que ha pedido que se reforme una ley, y que nos hemos tomado el trabajo de averiguar cuánto se cobra en otros países para ver cuánto cuesta mantener una cuenta bancaria en la Argentina, cuánto cuesta una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, donde los comerciantes, los medianos y los pequeños, y los grandes también, pero digo, los medianos y pequeños son los más afectados, están vendiendo, cuando venden con tarjetas de crédito o de débito, y tienen que pagar entre el 1,5% al 3% de interés. En España, el interés por débito o por crédito de las tarjetas que cobran los bancos es del 0,3%. Acá es del 3%. En Perú, del 1,5%. Acá, 1,5 es el mínimo y llega a 3%. En Brasil, 1,3%. En Estados Unidos, menos del 1%. Y si uno hace un nivel mundial aproximado, está entre el 0,75% mensual y, si ustedes quieren, para ser más generoso, el 1% mensual. Ese es el interés bancario que se cobra en cualquier parte del mundo por una tarjeta de crédito, por una tarjeta de débito. Pero aquí, además, tenemos que a eso que lo acabo de mencionar, se le cobra el impuesto al valor agregado, que es un 3%, si corresponde en el lugar donde tiene la sede el comerciante que vendió, porque algunos lo cobran, otros no, el IVA, que es un 21 o puede ser menos según el producto, y ganancia, que es el 1%. Por lo cual, si usted suma, saque lo del IVA, que sería devolutivo en el balance, pero si usted suma un 3% que le cobra la tarjeta, un 3% de valor agregado que cobra el Estado, ya está en 6. Un 1% de ganancia está en 7. 7% de la venta. Cuando quiere acordar, la tarjeta esa que además le liquidan a 30 días, la gente no quiere vender con tarjetas de crédito ni con tarjetas de débito. Y este aquí, que una de las formas de aumentar el consumo es aumentar el crédito. Aquí se hace todo al revés para que se cercene justamente la solicitud de crédito y se achique cada vez el consumo. Por eso en este mes no solo hay mayor recesión, sino que bajó el consumo. Ahora, ¿cómo hacemos para ver esto? Bueno, hay que modificar la ley 25.065, hay que apretar a los bancos, para lo cual hay que tener una política totalmente diferente a la que se viene realizando por los gobiernos anteriores y por este con relación a la banca en la Argentina. Cuando Cristina Fernández, 2 años antes de irse, habló en la Bolsa de Comercio y dijo que nunca habían ganado tanto como en su gobierno, es cierto, nunca habían ganado tanto los financistas como en el gobierno anterior. Y nunca habían ganado tanto los bancos como ahora, donde están especulando con un 30 y pico% de interés con la plata puesta en tantos papeles que aparecen, que se compran y se venden. Una tasa del 30 y pico%, es imposible que haya un crédito blando para que la gente consuma. ¿Por qué? Y porque además no hay desarrollo industrial. A nadie con una tasa del 33%, 34%, 35%, según donde quiera comprar la plata, a nadie se le va a ocurrir meterse en esa deuda cuando pone el dinero que tiene a un plazo fijo, gana eso que a lo mejor no lo gana produciendo en su industria. Pero ahora se ha complicado mucho más, porque con la apertura de las importaciones al mejor estilo de los 90, indiscriminado, es decir, sin controlar, se da el caso de que empresas argentinas que importaban determinada materia prima para terminar un producto que después a su vez exportaban, se encuentran que esa materia prima ya no la pueden importar, y pueden importar el producto terminado. Pero dice, pero nosotros no queremos importar el producto terminado. Si es al revés, importamos la materia prima para exportar nosotros ese producto. No, bueno, ahora no se puede importar más materia prima, pero sí puede importar el producto terminado. Es decir, va a haber otro colapso a nivel de los empresarios que se dedican a la exportación y que dependen de alguna materia prima que ahora pueda caer en el vademécum de estos genios de la economía. Por lo tanto, estamos muy complicados y estamos detenidos en números y en cosas que el que está escuchando de pronto dice, bueno, ¿y esto qué me significa? Y significa que no hay rumbo económico, significa que hay una tremenda improvisación y significa que una cosa es hacer campaña y otra cosa es ejercer el mando y cumplir con las promesas. Por eso, cuando Alfonsín decía, con la democracia se come, con la democracia se viste, con la democracia no sé cuántas cosas más, y terminó él no cumpliendo con la democracia yéndose 6 meses antes del gobierno, nadie se acordó de ese episodio. Nadie se acordó de cómo se había montado su campaña y cómo habían instalado un modelo socialdemócrata para que lo comprara la sociedad argentina. Bueno, ahora, hartos de los que estaban, la gente votó para que se fueran los que estaban sin importarle muy bien a quién elegía. Como había ya todo un armado, sobre todo de la prensa, con intenciones acerca de lo que querían que pasara, la balanza, de forma increíble, se volcó hacia Mauricio Macri, que ni siquiera era candidato de su padre cuando, haciendo negocios Franco Macri con el gobierno argentino, dijo que si por él fuera, votaba a alguien de la Cámpora y que su hijo nunca iba a llegar a ser presidente de la nación. Bueno, Franco Macri era el que le había abierto la puerta a Cristina Fernández y al gobierno anterior para hacer negocios en China. Y resulta que nos desayunamos en las últimas horas, se desayunaron algunos, nosotros teníamos información de esto hace muchos años, que la mafia italiana ahora también maneja la masonería. Vaya sorpresa, para algunos, ¿no? En realidad, si ustedes hacen un repaso a la Segunda Guerra Mundial, se van a acordar que la mafia italiana pactó con los aliados, pactó con Estados Unidos, justamente para luchar en contra del gobierno de Mussolini y permitirle el ingreso de los aliados, que fueron protegidos por la mafia italiana en su territorio porque le dejaban a su vez hacer negocios mafiosos en Estados Unidos. Bueno, el otro día en Italia hicieron una razzia con los mafiosos. Se llevaron, como pasa cada tanto, a una cantidad de representantes de la mafia. Allí, en el medio de esta situación, cuando detienen a esta gente, empiezan a hacer algunos estudios y descubren que además hay un círculo mafioso que maneja a través de la masonería, por ejemplo, en Calabria, de las 42 órdenes, 38 están manejadas por la mafia de ese lugar. La neta, como le ha ganado la Cosa Nostra, y que, o sea, le ha ganado los calabreses a los sicilianos, y se han transformado en el poder mafioso más importante de Italia, dicen que se referencian a la Argentina y que tienen gente que opina y gravita seriamente en sus decisiones que vive en nuestro país. ¿Y cuáles son los negocios que hacen los mafiosos a esta altura de su vida? Por supuesto, el tráfico de droga en gran escala, por supuesto, el tráfico de personas, por supuesto, un montón de ese tipo de cosas vinculadas con el delito de toda la vida, pero además negocios de obra pública con municipios, gobernaciones y gobiernos nacionales. Y ahí entra a jugar la logia de Buenos Aires y la logia de la Argentina en gran escala, con vinculaciones impensadas en nuestro país y con representantes que ni siquiera sueñan, los que están escuchando, que se sientan en el gran mundo de la economía y de los negocios. Bueno, esto que está pasando hoy en Italia, tiene además esta mafia calabresa 49 países que se ha chequeado que están representados. Pero han descubierto que hay un control secreto, ultra secreto, imposible de penetrar, y que se hace a través justamente de las logias masónicas, que son los jefes reales de esta nueva mafia instrumental. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, han podido determinar que uno de sus voceros es un senador italiano que se llama Stefano Caridi, que dos abogados, uno Paolo Romero y el otro Giorgio Di Stefano, son los vínculos con el círculo ese donde casi inexpugnable, que son los que dan las altas órdenes que son impensadas de dónde pueden salir y de dónde pueden llegar. Y que tienen, por supuesto, grandes vinculaciones con la política italiana y con la política de esos países donde están representados. Dentro de los países que están representados, por supuesto, están en la Argentina, y gravita mucho el sector argentino, sobre todo por los negocios de la obra pública. Claro, suena como novedad, porque vaya uno a saber si los hermanos de las libres logias de aceptados de la masonería argentina sabrán que son manejados por la mafia. Si sabrán ellos que se han prestado históricamente a ser manejados por Londres, pero que además ahora también, aparentemente, los italianos las han penetrado a las logias masónicas y las manejan a través de estas organizaciones mafiosas. Lo cierto es que hay un poder oculto en el mundo, un poder invisible y un poder visible. Entonces, cuando muestran un candidato, hacen visible una parte del poder. Cuando el candidato se transforma firmemente en gobierno, aparece de verdad el poder y le ponen alrededor del candidato que la gente imagina que eligió o que votó, todo lo demás para poder producir lo que hay que producir. Por eso, no es importante saber quiénes son los legisladores, es importante saber quiénes son los que acompañan el poder ejecutivo. Porque cuando usted vota y cree que elige, en definitiva opta, como estamos todos, porque nos ponen el hambre y las ganas de comer y tenemos que votar entre ellos. Bueno, mientras pasa eso, uno cree que votó y que eligió, se encuentra con que más allá de los que van al Parlamento, a los que nadie votó, a los que nadie eligió, son los que tienen la lapicera y toman decisiones, como este señor, que representando a la Shell, siendo inversionista y teniendo 16 millones de acciones de la Shell, representa a la empresa inglesa holandesa y es el ministro de Energía de la República Argentina. Miren, no solamente bajó la compra de autos, no solamente aumentó la pobreza, no solamente la recesión, etcétera, etcétera, etcétera, sino que se cayó rotundamente toda la imaginaria que se había montado en torno a que el segundo semestre iba a cambiar la historia argentina. Yo le doy un dato del primer semestre para que tengan en cuenta la gente del gobierno, porque en realidad, desde hace ya un tiempo bastante importante, se vienen produciendo situaciones que no se tienen en cuenta y que son datos de cómo la gente cierra grifos tratando de hacer austeridad. Y se sabe que ha habido un cierre en este semestre de 154.000 líneas telefónicas, cancelación de líneas telefónicas directas, de Telefónica y Telecom, que en el semestre se les han caído 154.000 abonados. Un dato no menor. Es decir, la gente clausura el teléfono fijo, se queda con un teléfono celular, quizá hasta por tarjeta. Entonces, cuando tiene la plata consume y cuando no tiene la plata no consume, o utilizando, por ahora, mientras puede, la parte gratis de Internet y se dedica a pagar Internet, pero sea como fuere, 154.000 líneas fijas de teléfono se cayeron en el primer semestre del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es? El avance de la tecnología. Los teléfonos 4G, 5G, o no sé cómo los querrán llamar, que evolucionan de tal manera que la gente suprime el teléfono. ¿O es que la gente está restringiéndose el abono por el aumento de las cosas y que hoy estará pendiente y esta semana estará pendiente para saber cuánto le va a costar el gas, cuánto la electricidad, cuánto el agua, cuánto vivir, donde la pobreza cero se transformó, Mauricio Macri, en 13 millones de argentinos que tienen hambre y que están justamente en condición de pobreza, según lo dice la UCA, no nosotros. Es decir, me parece que los expertos en campañas logran el objetivo de instalar una persona en el poder o sentarlos en el poder. Después del poder oculto hasta el resto, usted y yo lo sufrimos y lo único que nos queda es decirle qué está pasando para que se entere un poco más de lo que la prensa canalla no le cuenta porque están en otra cosa. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Carlos Fernández, Secretario General. 6 horas, 28 minutos, 9 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. La línea E de subterráneos tiene demoras, premetro y el resto de los subtes funcionan con normalidad, también los trenes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, se complica el deporte argentino en todas sus expresiones en los Juegos Olímpicos, salvo el caso del voleibol masculino. Vamos a la información con Bernardes. Hubo despedida para las Leonas, perdieron 3-2 con Holanda. Hubo despedida para el handball masculino, perdieron 22-18 con Qatar. Se le complicó al seleccionado argentino de básquetbol, que perdió ampliamente con España, y le tocó lo que se esperaba, porque Croacia le ganó a Lituania, y por lo tanto Argentina, con 3 victorias y 2 derrotas, quedó cuarto en su grupo y va a tener que jugar con Estados Unidos en la próxima instancia. En tanto que en el vóley masculino, Argentina le ganó en la última fecha a Egipto por 3-0, ganó su zona y en la próxima instancia va a tener que enfrentar a Brasil, porque Brasil le ganó ayer el mano a mano a Francia para clasificar. Eso va a ser mañana entonces en el vóley Argentina con Brasil. Hoy instancia para el yachting a partir de las 13, en el que Argentina está muy cerca de otra medalla con la dupla Santiago Lange, Cecilia Carranza Zaroli en clase Medal Race. Están primeros a falta de una sola regata. Hay otros competidores que también corren por las medallas en el yachting. Y a las 17:45 la posibilidad del argentino Alberto Ezequiel Melián para enfrentar a un competidor de Uzbekistán. En caso de ganar, asegurará medalla y después podría entrar en semifinales. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Parece mentira, ¿no? Pero ayer entre C5, que es el canal kirchnerista, y TN, que es el canal antikirchnerista, se peleaban a la misma hora por lo que había dicho el jefe de la policía bonaerense, que dijo que no hubo agresión ni piedrazos al auto de Macri, y que como consecuencia de una situación por sus declaraciones se complicó absolutamente todo lo que a partir de allí se dijo. Ustedes van a escuchar primero la gente de C5 pegadito lo que estaban diciendo los de TN, y después, cerrando, a Daniel a Dover, que es el fiscal que está investigando el supuesto atentado o no a Mauricio Macri. Esto pasaba ya. Digamos, soporta cualquier cosa, pero un auto blindado, mínimamente blindado. Lo que pasa es que ahora quedó el tema del auto blindado dentro de toda la pelea entre ultraquirreristas y macristas o el gobierno. Bueno, claro, pero vos fíjate, Patricia Bullrich dice, lo que pasa es que nosotros tampoco queremos aislar al presidente. El presidente quiere un acto, quiere estar en contacto con la gente, no podemos aislarlo. Ok, pero una cosa es aislarlo y otra cosa es cuidarlo. Sí. Son dos cosas completamente distintas. Cristina Kirchner, ella dice también, yo tengo contacto con la gente. Para tener contacto con la gente, Cristina Kirchner, el otro día que fue a la Villa 31, se llevó 30 micros de militantes. Los hizo bajar de 2 metros, se metieron en la villa, rodearon el lugar donde iba a estar Cristina, y Cristina se puso en el medio. ¿A quién tenía regalo, lo hicieron o no? Tenían los militantes. La nueva fuerza de seguridad, pero también es importante que la expresidenta, como todos, el presidente tenga también una custodia del Estado, ¿no? Eso decía TN, es decir, tratando de justificar una noticia, porque habían publicado una foto donde aparecía una señora que estaba vestida con una campera roja y que, según Clarín, era la misma persona que había estado cerca de los que habían agredido al presidente de la República, entonces mostraba eso. Bueno, después viene el fiscal. Aquí no importan las palabras de Bresci, porque quien está a cargo de la investigación es el fiscal. Nada tiene por qué opinar el jefe de la policía. Pero reconoció y dijo que había habido un atentado y que habían habido piedras. Esto lo dijo, claro, pero Berlín está a cargo de la investigación, pero lo dijo el propio jefe de la policía. Los incidentes fueron una vez que el presidente se había retirado.